Bueno, diputado, hoy se trata el Rige, la adhesión o no. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Ya vienen con una opinión formada? ¿Se estuvo tratando previamente? A ver, lo hemos estudiado mucho y yo tengo claro que así como está el Rige, no es un régimen que esté bien su implementación, no está bueno, pero a pesar de eso, y que creo que a nivel nacional en la mayoría de las provincias no va a funcionar, también creo que en San Juan sí va a funcionar, no por el RIGI, sino porque en San Juan hay un sector que tracciona mucho, que es el sector minero, que ya lleva mucho tiempo por políticas de Estado, que arrancan en el año 93 con la ley de inversiones mineras, que en la década del 2000 tiene un empuje muy fuerte, que creció mucho. Eso ha hecho que hoy la minería esté parada de otra manera en San Juan y que pueda llegar a traccionar el RIGI porque muchos de sus proyectos ya están muy avanzados. Por eso es que creo que en San Juan va a funcionar generando más un impacto, sea directo o indirecto, a muchos sanjuaninos, con lo cual voy a acompañar por ese motivo. O sea, notamos un no, pero sí. No, a ver, yo quiero ser claro, le sirve a los sanjuaninos, por eso voy a acompañar. Pero el régimen, a ver, para ser más claro, estos regímenes de subvención, promociones, incentivos, blanqueos, no son nuevos. Existen en el mundo, hay experiencias. Y si te pones a estudiar, debería contemplar algunos temas que en su mayoría no contempla, te los digo. Aumento de la inversión, sí, supongamos que lo contempla. Apuntado a zonas geográficas desfavorables, no lo contempla. Es un tema que no contempla. Industrialización, no lo contempla. Generación de empleo, supongamos que sí lo contempla. Transferencia de tecnología, no lo contempla. Formación de capital humano, no lo contempla. Entonces acá la mayoría de los temas importantes que debería contemplar este tipo de regímenes no están. Pero bueno, a pesar de eso, a San Juan le va a venir bien. Gracias. Gracias. Chicos.